Aterrizo de mi nave, pongo los pies en el suelo. Mis heridas se abren, nada sirve de consuelo. Cállate, odia algo mejor que el silencio. No hay misterio en esta vida, todos vemos el cementerio. El miedo de ver cómo va pasando el tiempo. Añorar el pasado es correr detrás del viento. Abro los ojos, me levanto de la cama. Amor llama por la puerta, luego salta por la ventana. Y me pregunto el porqué de preguntas sin respuesta. Tus ojos siempre ven lo que tú quieres que vean. Dibujas en tu cabeza un feliz cuento de rosas, pero viene el color negro, cambia el sentido a las cosas. Y comprendí que la vida es como un juego de cartas. Tú decides cada paso, decides cómo jugarlas. Abraza con deseo todo aquello que valoras, porque puedes tener todo y luego todo se evapora. Cada paso en esta vida, una nueva consecuencia. Y dedicamos todo un mundo en elegir la correcta. Y yo no busco eso, yo prefiero tropezarme en la misma piedra con el fin de encontrarme. Vengo cruzando los sentimientos, ahora me pierdo en las líneas de este cuaderno. El corazón dice que sí, necesito una razón para vivir. Vengo cruzando los sentimientos, ahora me pierdo en las líneas de este cuaderno. El corazón dice que sí, necesito una razón para vivir. Nena, ven a nadar en este mar de lágrimas. Con recuerdos del pasado estoy montando este collage. No cuelas, estoy harto de ver envidias y mentiras. Me tomaré la muerte como un billete de ida. Las heridas de mi pasado vienen con abre fácil. Y lo que me hizo fuerte no me mató, pero casi. Lo he visto con mis propios ojos, el amor existe. Lo que ocurre es que es muy bueno jugando al escondite. Y se repite otra vez la misma historia de ayer. Mañana será otro día para qué. Buscando mis ganas de vivir cada mañana, y las encontré cada noche que mi blog hizo de almohada. Y como un perro vuelvo a oler la fragancia del miedo. No es nada nuevo, he luchado con él desde pequeño. Mientras quemo mis recuerdos con el mechero del Hermes, solo te daré un consejo, aprecia lo que tienes. Llegué a sentir cada amanecer como un ocaso y se acabó. Esta es la lágrima que colma el vaso. Selecciono malos momentos quemando para el olvido. Tal vez pierda, pero no me daré por vencido. Vengo cruzando los sentimientos, ahora me pierdo en las líneas de este cuaderno. El corazón dice que sí, necesito una razón para vivir. Vengo cruzando los sentimientos, ahora me pierdo en las líneas de este cuaderno. El corazón dice que sí, necesito una razón para vivir. He conocido mil maneras para poder entenderme. No sé ni lo que tengo, el mundo es mi recipiente. Pongo rap en radio, la música ya me anima. Si decaen mis emociones con mil crisis de autoestima, tú dirás quién será la chica que me enamore. El mundo de capullos, pero también existen flores. Tan solo facetas para ti, suposiciones. Cuando veo en este mundo reinando a varios cabrones, hijos de puta, no sabrán ni cómo hacerlo. Quieren controlarnos con estética y dinero. Ser sincero, sí, es solo una utopía. Confía en lo que sientes y del resto desconfía. Pues arpías como putas se te arrimarán. Recuerda vivir y no pensar en nada más. El tamaño importa, sí, eso me pasa. Prefiero sonreír teniendo una vida larga.